Miércoles 22 de julio. Poderes invisibles en acción. La oración intercesora es un arma poderosa en esta batalla entre el bien y el mal que llamamos el gran conflicto. Una de las revelaciones más claras de esta lucha está en Daniel capítulo 10. Recordarás que el profeta Jeremías predijo que los judíos serían cautivos de los babilonios durante 70 años. Al final de la vida de Daniel, este período profético del cautiverio judío estaba llegando a su fin. Daniel estaba preocupado. Veía poca evidencia del cumplimiento de las palabras de Jeremías. Su pueblo todavía estaba cautivo. Babilonia fue vencida por los medos y los persas, pero los judíos seguían en cautiverio. Daniel ayunó y oró por 3 semanas. Intercedió sinceramente por su pueblo. Al final de las 3 semanas, se le apareció un glorioso ser angelical. Escucha Daniel capítulo 10, versos 10 al 14. ¿Cuánto fueron escuchadas las oraciones de Daniel y qué las estorbó temporalmente? He aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, porque he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Este es un pasaje fascinante. Para entenderlo completamente, identifiquemos algunos de los personajes. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? Ciertamente no Ciro. Es el rey del imperio persa. Es muy probable que la expresión el príncipe del reino de Persia represente a Satanás. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo o el gobernante de este mundo. Juan capítulo 12 verso 31 y capítulo 14 verso 30. Pablo lo etiquetó como el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, verso 2. Si el príncipe de Persia representa a Satanás, ¿quién es Miguel? El nombre Miguel se usa 5 veces en la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Judas 9. Daniel capítulo 10, versos 13 y 21. Capítulo 12, verso 1. Un estudio cuidadoso de estos pasajes revela que Miguel, que significa quien es como Dios, es otro término para describir a Jesús como el comandante de todos los ángeles en combate directo con Satanás. Cristo es el eterno, preexistente y todopoderoso, Hijo divino de Dios. Una de sus funciones como comandante de todos los ángeles es derrotar y finalmente destruir a Satanás. Daniel capítulo 10 descorre el telón y revela esta lucha entre el bien y el mal mientras Daniel ora. Miguel, el Jesús todopoderoso, desciende del cielo para vencer a las fuerzas del infierno. Aunque no lo veamos, Jesús también está trabajando para responder nuestras oraciones de intercesión. Él es un poderoso Salvador. Ninguna de nuestras oraciones pasa desapercibida. ¿Cómo ves la realidad del gran conflicto que se desarrolla en tu propia vida? ¿Qué debería decirte la realidad de esta batalla sobre el tipo de lecciones que necesitas hacer?